Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el Roa y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos. En tu programa, Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia, 14 años poniendo rock a tu vida. Muy buenas noches, un saludo a todos nuestros auditores, parte otra nueva sesión de Entre Amigos Rock y Nostalgia, hoy con un poquito de retraso, pero con grandes sorpresas para el programa del día de hoy. Tenemos el sorteo de nuestros socios colaboradores, tenemos más sorpresas, mi estimado, estoy en compañía de Claudio, el que te pone el audio como siempre. ¿Cómo está, compadrito? ¿Cómo está, mi padre? ¿Todo bien, bien, bien? Oye, tenemos también una banda invitada, por favor, preséntenos. Hoy tenemos un invitado de lujo. Estamos con la banda Ignis Blood. Hola, chiquillos. ¿Cómo están, chiquillos? Hola, ¿qué tal? ¿Qué te pone el audio? Tenemos hartas cositas para hoy día. También tenemos el formato de rock por ahí. Tenemos de las bandas. Tenemos el sorteo de la estatua de la banda Lengua Muerta. Y así que atención a los socios colaboradores también. Así es que bueno, sin más preámbulos, vamos a presentar a los muchachos. ¿Cómo están, chiquillos? Oye, perdón, antes de saludar a nuestras redes sociales, Entre Amigos Rock y Nostalgia en Facebook, que vamos a estar transmitiendo un ratito más, rocknostalgia@gmail.com, más 569-3281-2897, y el teléfono de la radio es 872-7871. Repítalo. 872-22-872-7871. Así es, para las personas que quieran llamar. Ahora sí, chiquillos, presentamos a la banda. ¿Cómo están, chiquillos? Bien, aquí, frío. Preséntense, chiquillos. Bueno, yo soy Marcos, guitarrista de Ignis Blood. Y yo soy Vladimir Alarcón, guitarrista de Ignis Blood también. Somos los dos guitarristas. Los dos guitarras, mira tú. Muchas gracias por la invitación a la radio. Los dos escandalosos. Para eso estamos, chiquillos, para eso estamos. Oye, cuéntenos un poco el origen de la banda, cuándo partieron tocando, cómo partieron tocando, quiénes integran y su nombre, prácticamente, cómo fue elegido. Cuéntenos un poquito, ¿hace cuánto llevan? Bueno, el que partió el proyecto principalmente fui yo y el Diego, que es el vocalista. Yo tenía varias composiciones y le comenté a Diego que si me podía ayudar con él con el proyecto. Y él básicamente me aportó con las letras, las líneas melódicas y el ritmo de las canciones, que igual le falta harto ritmo. Y ahí empezamos a surgir. Luego contactamos a Marcos, que también tocaba guitarra y era como bien cercano a nosotros. Tocaba teclado al principio. Claro, tocaba teclado. Pero algo raro ahí pasó, que al final terminamos tocando guitarra los dos. Ignis Blood. Sangre ígnea. Sangre ígnea. Aquí es el nombre, ¿qué significa en todo su contexto? Cuéntame un poquito a la gente, chiquillos. Bueno, el nombre como traducción literal del inglés significa sangre ígnea. Lo que representa es como la lava, es como el fuego, el magma que está dentro de la tierra y que arde dentro de la tierra. Es como la fuerza que nosotros sentimos que nos representa. Por eso se llama Ignis Blood. Bien. ¿Qué les parece, chiquillos, si vamos a un temita mientras? ¿No hay escucharlo? Problema. Sí, para ir entrando más en materia y que la gente los conozca. Ya, volvemos al programa, chiquillos. Cuéntanos, ¿qué acaba de pasar? Bueno, lo que acaban de escuchar se llama Atardecer de la Esperanza. Bueno, es un tema que ya está dando vuelta hace harto rato y nos inspiramos, bueno, fue como de las primeras cosas que compusimos, así como bien heavy, bien power. Y bueno, es como las, digamos, como el inicio de una historia. No habla como tanto de algo en específico, sino que pone como en el contexto como de, digamos, como de una guerra, así, una batalla épica que va a acontecer, que se va a desarrollar en los otros temas. Eso más o menos, el tema de creación de Vladimir. Uno de los primeros trabajos que tenemos este, ¿cierto? Exactamente. Yo sube por ahí que el Diego, cuando llegó, el vocalista, que le eliminó unos teclados por ahí que tenían en el. Sí, exactamente. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, claro, eso es lo que te contábamos al principio, que yo tocaba teclado, po. Claro, que era por la influencia de Diego, que sus gustos musicales en su cabeza no le gustan los teclados. No, los encontraba mamones. Siempre, sí, no sé, escuchábamos estratovarios y todo, decía, no, el teclado es mamón, decía. Así que lo eliminó para siempre. Claro, entonces ahí empecé a tocar guitarra yo y, claro, el tema suena un poco power, pero al final es más heavy que power, porque la composición estaba a lo mejor más pensada para teclado y todo, pero quedó siendo pura guitarra al final. Sí, la guitarra bien filosa, bien... Bien marcada. Bien marcada. Cuéntanos un poquito sus influencias, cuáles son sus gustos, en qué se han basado un poquito para el sonido de Ignis Blood. Bueno, yo al principio me basé más que nada en el heavy metal tradicional, como Maiden, Judas Priest, y también un poco de power, que por ahí va porque Diego quiso sacar los teclados, porque también tenían influencias muy power, así como Rhapsody, Stratovarius y toda esa parafernalia de teclado. Así que, no, pues, pero... Y ahora actualmente... Estamos cambiando un poco el chip, estamos arreglando las composiciones en base a los gustos de ahora, que esas composiciones eran más antiguas cuando ya íbamos en el colegio. Pero ahora. ¿En qué año se formó Ignis Blood? Mira, la banda se formó como en el 2010, 2011 más o menos, llevamos como 8 o 9 años más o menos. Yeah. Sí. ¿Ustedes tuvieron un tiempo retirado de las pistas por cambio de integrantes? Han pasado varias cosas, han pasado varias. Sí, o sea, hemos cambiado baterista, hemos cambiado bajista. De hecho, la persona que está ahora tocando bajo en realidad es guitarrista, pero nos quiso ayudar. Pero netamente por una cosa de objetivo, porque nosotros, yo creo que así como el núcleo de la banda tiene claro lo que quiere. Y siempre que la gente participa, pasa que a lo mejor le gusta la música y todo, pero no está realmente comprometido con hacer que una banda funcione. Claro. Eso es como lo más difícil. Y nosotros lo tenemos súper claro. Si digamos, el núcleo de la banda, que nosotros le llamamos como la Trifuerza, que es Vladi, Diego y yo. Bueno, ahora la gente que está ahora ya está más comprometida. Pero siempre fuimos nosotros tres tratando de tirar esa máquina. Y la gente ahí de repente apoyada, pero a medias de repente. ¿Quiénes son los otros integrantes de la banda? Aprovechemos de saludarlos también. Chris Del Root, el baterista, y... Y Guillermo Rojas. Sí, bueno, están ahora tocando. Mandamos un saludo también. Le mandamos un cordial saludo, que estuvo de cumpleaños ayer. Va a celebrarlo mañana, así que mañana, si quieren ir. Sí, pues sí, feliz cumpleaños a Guille. Estoy invitado. Sí, está todo invitado. Así que ellos son los que están tocando ahora, pues. No, ellos están un 7, sumamente comprometidos. Ellos sí se están haciendo avanzar harto la banda, así que ahora estamos con todo. Bien, vamos a otro temita. Por supuesto. Preséntenlo ustedes mismos el temita, por favor, chiquillos. Bueno, ahora el siguiente tema es Demonios Olvidados. Póngale, DJ. Thank you. Ya estamos de regreso entonces, muchachos, totalmente en vivo y en directo con los muchachos de la banda Ingus Blood. Bien. Oye, buen temita el que pasó recién. Coméntanos un poquito. Está bastante exagerado ese tema con la guitarra. Sí, ese tema es una guerra constante de solos. Al principio pensábamos que no era una muy buena idea hacerlo con estos solos, pero al final seguimos en la gente le ha gustado. Sí, lo básico es que el sonido de Ignus Blood tiene harta guitarra, pues, tiene harta guitarra virtuosa en realidad, sí. Claro, sí, le da como el toque característico a la banda, sí. De hecho, el tema era aparte. El solo era otro tema. Era otro tema, sí. Eso lo bueno. Y lo metieron ahí. Y lo implementamos ahí. Claro, pescó una guitarra brígidamente. Lo empezó a mezclar ahí. Emparejó los bombos y... Bien. Chiquillos, cuéntenos un poquito en qué están en este momento. ¿Están grabando? ¿Están saliendo a tocar? ¿Están promocionando algún trabajo? Actualmente estamos componiendo full las canciones, o sea, estamos retomando de nuevo la composición, pero sobre los mismos temas, o sea, con la influencia nueva de todos los integrantes. O sea, ahora están todos componiendo su... Están reescribiendo los temas. Bajo la influencia de cada uno con respecto a las canciones que ya estaban. Ya. Yeah. Y ahora estamos... Y ahora estamos... el proceso de ya entrar a grabar en estudio por fin. Queda poquito, parece. Queda muy poco. Lo que esperas es que sea el primer disco ya. Exactamente, sí. El anhelado primer disco, que ya tenemos un demo, ahora sacamos una reedición de Sangre y Fuego con un bonus track que lo vamos a estar rifando acá, así que para que la gente se lo lleve. Sí, aquí lo tenemos el disquito, lo vamos a estar regalando para el mes de agosto para los socios colaboradores. Y muéstralo a la transmisión en vivo. Ahí está el disco que viene. Este es el disquito que se viene ya para el mes de agosto para los socios colaboradores. Con harto cariño le hicimos esa edición. Y le agradecemos también el regalo de chiquillos. Bien, estamos entrando a la última parte de la entrevista. Cuéntenos un poquito cómo los puede buscar la gente, los contactos, redes sociales. Bueno, nos pueden buscar en el canal principal donde ponemos nuestro trabajo es en YouTube. Ahí pueden ver algunos videos, presentaciones en vivo de la banda, y si lo quieren escuchar así a toda raja, en Spotify, en iTunes, ahí están como ya en full calidad. También pueen descargarlo de Bandcamp. De Bandcamp también. Yeah. Y si quieren contactarse con nosotros, por Facebook también estamos ahí bien activos, tratando de siempre sacar material para contarle a la gente que existimos. Y poner ahí el video en el cielo. Para que no se pierdan. Para que no nos perdan. Más tengan la vida eterna. Bien, pues chiquillos. ¿Qué vamos ahora? ¿Vamos con el sorteo? Vamos a ir con el sorteo y al final vamos a ir con un temita de los chiquillos, ¿ya? Vamos a ver, estamos preparando la tómbola mientras tanto. Mientras la modelo. Estamos mirando para que la gente. Sepa un poquito lo que está pasando aquí. Estamos mirando la estatuilla que nos regaló la banda Lengua Muerta. Ah, en la entrevista que tuvimos con ellos. Ellos participaron en el Talento Crudo de La Pintana también. Ya, ¿y ellos también ponen estatua? Hicieron ellos también tienen presentación cuando ellos tocan en vivo, hacen performance. Ellos tuvieron el segundo lugar del Talento Crudo de La Pintana. Ya, yo recuerdo haber visto una estatua. Sí, tienen uno. Ya, por ahora también participaron. Tuvieron el segundo lugar. Estuvimos viendo unos videos ese día que los entrevistamos. Y tienen unos videos en stop motion también con esta figura, con la misma figurita. Muy, muy buena. Está bien buena la. Sí, está súper. Súper lindo el trabajo. Mi estimado Claudio, si usted me recordara el apellido del Richard, fue en salida. ¿Y Andrea Catalán? Estamos anotando los nombres de los socios colaboradores. Está muy bacán. De hecho, parece esa de colección que venden en el Ebro. Chiquillos, aprovechemos. Ya. Vamos a aprovechar entonces de preparar. vamos a echar en una bolsita. No tengo ni una bolsa. No tengo ni una bolsa. Salvemos el planeta. Salvemos el planeta. Esto es reciclaje, muchachos. No tenemos otra tómbola. Se me quedó la tómbola más pulenta. Oye, la gente. El primer nombre va Andrea Catalán. La gente en la casa. Richard Fuensalida. ¿Qué está pasando aquí? Vean la transmisión en vivo. Nuestra querida Claudia Rock. Nicolás Ramírez. Oye, saludo para todos los chiquillos, los socios colaboradores. Felipe Pincheira. Marcos Ramírez. Vamos, que se mueve la tómbola. ¿Y ahora? ¿Qué va a hacer la modelo? ¿Este es el agua? No. No, el primero que sale. Al tiro nomás. El premiado. Ya, ahí se quiere entrar la agua. Léalo usted mismo, Marquito, por favor. Nicolás Ramírez. Nicolás Ramírez, entonces, se gana nuestra estatuilla de este mes. Felicitaciones para él. Se le hará entrega de este premio. Nicolás, se lleva el mazo regalo. Muy bonita la... Así es, Nicolás. Se lleva la estatuilla de este mes. Y para el próximo momento, entonces, tenemos el disquito de la banda Ingus Blood. Ya, ¿les parece? Ahora sí vamos a un temita y agradecerle a los muchachos la participación en el programa. Recordarle a toda la gente, a todas las bandas que quieran mandar música, rockynostalgia@gmail.com, nuestro correo electrónico. Tenemos un Instagram también donde se van a ir subiendo también fotitos, que es rock-y-nostalgia. Nuestro grupo de Facebook Entre Amigos Rock y Nostalgia, con nuestro fanpage, la fanpage que nuestro... también, que la estamos poniendo al día. Claro, la estamos poniendo al día con todos los datos. Estamos subiendo los links del programa. Nada, pues chiquillos, gracias por algún saludito que quieran mandar. ¿Algún saludo antes? Antes de despedirnos. Bueno, yo le quiero mandar saludos a Diego, que lamentablemente no pudo estar acá. Bueno, nuestro vocalista, que siempre se está moviendo por sacar cosas. Y no, agradecerle todo el apoyo y agradecer también a toda la gente que nos escucha, a la gente que nos sigue, que nos escribe, hasta para garabatearnos, pero nos escriben, así que... Lo importante es que se comuniquen. Sí. Vladi. Saluda a mi mamá, igual ahí. Saludos a los demás, a los demás integrantes de la banda que están tan full ahí. De cara a la muerte. Ya, bueno, saluda a tu mamá, ¿sí? Sí, saludo a la mamá. Oye, yo aprovechar de mandar un saludo a mi amiga Vanessa Soto, desde Los Ángeles, que dijo que iba a estar escuchando, y obviamente a mi querida Jimena Espinosa, saludos para ella, que también dijo que iba a estar atenta a la transmisión en vivo. A Diego Barrera, sí, ya lo tengo listo, mi estimado Claudio. Sí, nos vamos entonces con el último temita de la banda, que es De Cara a la Muerte. Póngale. Gracias, chiquillos, por venir a la entrevista. Dile que se partió la escala, ¿no? Se nos pegó el Pentium. Rellenen mientras, cabrón. Bueno, yo igual quería mandarle un saludo a mi polola, que se llama Yasna y es violinista de una banda que se llama Vulcan Newell. También los invito a escuchar esa banda, que es súper buena. Y quería agradecer a todas las bandas que han colaborado con De Cara y a las bandas que ¡A la muerte! Ahí va, De Cara a la Muerte. Yo romperé. ¡Chao! ¡Mal que estamos de regreso en Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Ya se ingresó a nuestro estudio nuestro querido y ilustrísimo Sergio Pirincho Arancibia. ¿Cómo está, compadrito? ¡Bravo, bravo, bravo! ¿Qué tal, desgraciado? ¿Cómo estamos? Hasta que llegaste a llegar, pues. Pucha, es que sé que habían sido muchos programas que llegaba temprano, entonces sí, no, que yo hoy claro, no tengo que llegar tarde esta vez. Así que aquí estamos, compadre, con todas las pilas para darle lo mejor del rock and roll. Bueno, te contamos que estuvimos con los muchachos de Engine Blues, que todavía no los tenemos aquí en el estudio, los despedimos, no se quieren ir, weón. Está bien. Esperando, no, están esperando las 11, no sé qué están esperando. No, bien, cabros, si pueden seguir. Está bien. Acabamos de sortear la estatuilla de este mes, que se la ganó, como dijimos, Nicolás Ramírez, nuestro socio colaborador. Ah, perfecto. Agradecemos, compadre, el apoyo que nos siguen dando. Genial. Tenemos nuevo premio para este mes, es el disco ¿Qué de premio, banda. ¿Qué premio? ¿Ah? ¿Qué premio? Y bueno, reiteramos el teléfono de la radio: 22 87 27 871. Lo repito: 22 87 27 871. Oye, tenemos unos comentarios por el grupo del programa. De ahí ¿sí? Vamos a empezar a mirar, sí. ¿Comentario? Ahí lo veo en la ventana. ¿Ah, sí? Ah, claro. Se ve el reflejo de la transmisión. Eso se llama retorno. Retorno. Claro. Vamos a revisar aquí las redes sociales. ¿Ah, sí? Ya. Oye. Los comentarios, a ver. Vamos a leer al tiempo. Póngale nomás, comente. ¿Ah, sí? ¿Qué? Oye, buena, dicen. Me estoy escuchando, ¿qué pasó? Estoy escuchando. Oye, Nato Riquelme manda saludos y Ismael Antonio dice buena. Saludos para ellos también, entonces. Un abrazo para ellos también. Oye, más 569-3281-2897, el número del programa. Ya. Yeah. Para que manden sus saludos, WhatsApp, etcétera. Muy bien, compadre. Para que vean temitas también. Sí, oye, hace rato no tenemos pedidos de temas. La gente está muy atina. Oye, sí, pidan sus temas. Así que allí. Desde música cristiana hasta ranchera. Póngale. No, no. Claro. ¿Viene o no? Claro, no, sí, demás. Me puso la media. Acá era el compadre Rogue. Claro. Claro. Ya. Oye, dígame. Cuente. ¿Con qué se llena? A lo que nos convoca, entonces. ¿Con vamos con el programa, por favor? Sí, por favor, pongámosle orden. Mire, que ya nos quedan 15 minutos. Así dicen. Así dicen. Oye, vamos a empezar con las efemérides del rock. Ya, eso me parece muy bien. ¿Qué tenemos hoy, 27 de julio? 27 de julio. 27 de julio del 1950. Número 7, amigo Pinincho, en la pauta. Número 7. Chuta, perdona, ¿eh? Ya, perfecto. 27 de julio del año 84 se lanza el segundo disco de Metallica. Tremenda banda, compadrita, aquí Metallica. ¿Y tremendo disco también? Oye, pioneros en lo que fue el thrash speed metal americano, valga la redundancia, con Ride the Lightning, grabado en los estudios de Sweet Silence en Dinamarca, no es malo. En Dinamarca. Oye, sea. Disco que se trata principalmente en el contexto de la crítica social sobre distintas maneras en las que se presenta la muerte, y que también muestra una evolución sonora que fue muy notoria en todo caso por parte de la banda con respecto a su disco anterior, que fue el Kill 'Em All. Exacto. Tremendo disco también, compadre. Así que bueno, destacando cortes más elaborados como lo que fue From Home the Bell Tolls, Fade to Black, y el instrumental, ahora se me pegó la lengua, de Call of Cthulhu. Así que bueno, entonces oye, estamos conmemorando tremendo pedazo de disco, 34 años. Fade to Black es pedazo de tema también. Temas, pues, compadre, ¿qué quiere que le diga? Nada más. Pero vamos con otro tema. Vamos con Ride the Lightning. Pero vamos con otro tema. Ah, muy bien. No, la reseña de que en el disco Fade to Black es un tema, pero sí, nos vamos con Ride the Lightning. Lo escribieron por un robo que sufrieron de sus amplificadores. Ah, sí. No me digáis. Sí, no, eso no se quería puro matar y escribió. Se quería puro matarse. Se quería puro matarse. Se quería puro matarse. Estaba a punto de tomar agua. Ya. Vamos con la música, chiquillo. Ya, año 1984. ¿Qué le mol? ¿Con qué nos vamos? Ride the Lightning. Disco Ride the Lightning. Perdón, disco Ride the Lightning. Esto es Metallica. Fight Fire with Fire. Fight Fire with Fire. Muy bien, compadre. Póngale DJ. ¡Sí! Ya. Ya, chiquillos, volvemos entre amigos Rock de Nostalgia por Radio Puente Alto 107.5. Lo que pasaba era Fight Fire with Fire de Metallica, del disco Ride the Lightning, 34 años, chiquillos. Fight Fire with Fire, compadre, tremendo tema. Muy exacto. Bueno, así, speed al máximo. Power, muy bien. Power. Sí, del Ride the Lightning. Muy ¿qué, ¿con qué seguimos ahora, a mi ver, querido Sergio? Vamos entonces, démosle. 27 de julio del 55 nace el baterista Bobby Rondinelli, nada más que en Brooklyn, Nueva York, cumpliendo 63 años, conocido por su trabajo en bandas como Blue Oyster Cult, Rainbow, Black Sabbath, The Lizard, y además Rondinelli, bueno, actualmente baterista de la banda Axel Rudy P. El Crespito. El Crespito, como dice el Tayen. Oye, sí, mira, muy buenos trabajos ha hecho, o sea, trabajando en bandas como The Lizard, Black Sabbath, Rainbow, o sea, ¿qué quiere que le diga a vos, compadre? O sea, no, tremendo. Le pone, buen baterista, chiquillo. Oye, sí, pues, muy buen baterista, aquí mi compadre Roda se está entreteniendo con un... está jugando en realidad. ¿Está aprovechando sus últimos minutos con la estatuilla? Claro, ya, ya incluso ya le había agarrado cariño ya. ¿No podía haber sacado foto antes? De hecho, no, claro, tenía que ser ahora. De hecho, estuvo a punto de ponerle un collar y lo iba a sacar a pasear. Sí. Pero bueno, menos ese es el compadre Roa. Menos mal que no le sacó fotocopia a la estatuilla. Estoy comunicando en el grupo de socios colaboradores quién fue el ganador, ¿ya? Así es que eso. Bueno, en realidad sí voy a pedir una estatuilla para mí. Ya. Sí, pues te la van a traer. No te preocupes. Sí. Tranquilo. Vamos con un temita. Sí, vamos al tiro con el temita, pues, compadre. ¿Qué quiere que le diga? Vamos a escuchar los temitas de la banda Rondinelli. Banda Rondinelli, ya, perfecto. Fundó este mismo baterista. Este disco es más tirado al hard rock. Ya. Ahí estuvo con el vocalista Ray Gillen, que también estuvo en Black Sabbath. Ya, perfecto, sí. Muy bien. Y el bajista también, James Lomenzo, que estuvo con White Lion. Ah, perfecto, sí, me recuerdo. La Liberia Society, ahí está bien. Vi la mesa Megadeth también por ahí. Sí, él así que prácticamente un supergrupo, Rondinelli. Exactamente, o sea, puro superatleta. Puro la creme de la creme. Así, compadre. Vamos con el temita. Ya. Rondinelli, World Dance. World Dance, Rondinelli, compadre. Nos vamos. 107.5 Radio Puente Alto. ¡Sí, ya! We'll be right back. de regreso. ¿Estamos bien? Ya, de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia, acá 107.5 Radio Puente Alto. Lo que pasaba era, lo que escuchábamos en realidad, era World Dance de Ron Dinelli. Muy bien, compadrito. Alto hard rock. Hard rock, está bueno. Me gusta. Oye, bueno, Ron Dinelli. Me gusta el estilo hard rock. Sí. Sí, es bien movido. Como decía un amigo, es cogote de goma. No, y había otro amigo que le decía el happy metal. El happy metal, muy bien. ¿Te acordás de quién es ese dicho? Una persona que trabajaba con nosotros. Siempre decía, vámonos con happy metal. Verdad que nuestro querido Vampiro Clavería. César Vampiro Clavería, sí. Compadre, un saludo para ti. Un saludo para él. Oye, vamos a aprovechar de saludar a Claudio Maulán, que por razones de trabajo hoy no nos pudo acompañar, pero siempre está ahí atento al programa. Así es, un abrazo, compadrito, para usted. Ojalá que nos esté escuchando. No dudo que lo esté escuchando, está en la pega. Pero si no, lo va a escuchar en el link que nos estamos grabando, ya que la semana pasada por problemas técnicos no pudimos compartir el link. Pero esta semana ya está. Así es que no hay problema a todos los auditores que no alcancen a escuchar este programa. Ya, compadrito. Quiero reiterar el saludo para Vanessa Soto desde Los Ángeles, que nos está escuchando hoy. Jimena Espinosa, mi querida amiga Jimmy, a Diego. ¿Los Ángeles, California? No, Los Ángeles, Chile. Ah, ya. No sé, y si bueno, a toda la gente que nos escucha semana a semana. Medio hard rock ahí, California, San Francisco. Claro, no, de más, po. Ya. Oye, ya, entremos en materia. Se nos queda la última efeméride del la rock. La última efeméride del rock, compadre. Sí. Entonces, dele. Juegue. 27 de julio del año 2001. Oye, esta es una efeméride más o menos tristona. Ya. Fallece a los 49 años el bajista de Lynyrd Skynyrd, John Wilkinson. Oye, eso es bien embullado. Sí, exacto. Lynyrd Skynyrd, una banda de hard rock, rock sureño. Rock sureño, Lynyrd Skynyrd. Que se formó por ahí por el año 64, por ahí. Sí, viene de aquellos años. Leon Wilkinson estuvo del año 72 hasta su muerte en 2001. Y grabó prácticamente todos los discos que tiene Lynyrd Skynyrd. Ah, muy bien. Y vamos a revisar un temita. Ya, pues, dile nomás entonces. Estamos listos con la música, perro. Estamos listos, entonces. Oye, nos vamos con un tema emblemático de esta banda. Ultra, ultra emblemático. Esto sí que es happy metal, po. Happy rock. Eso es un rock sureño. Oye, happy, ultra mega. De hecho, este tema, el rock lo quería poner hace como un mes. Oye, claro. Andaba peleando con el tema. Me acuerdo de esta canción y me acuerdo de la película Con Air, cuando iban en el avión. Todo el rato. Todo el rato, sí. Oye, está sonando mi teléfono. Disculpen. Sí, póngalo en silencio, por favor. Ya. A la one, a la dos, a la tres, ya. Uy, qué bueno, por favor. Sí, pues ya, nos vamos entonces con Sweet Home Alabama. Sweet Home Alabama, compadre Lynyrd Skynyrd. Nos vamos entonces a la música. ¡Sí, ya! Turn it up. estamos de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que escuchábamos era Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd, compadre, banda sureña. Muy bien. Rock sureño. Oh, sí, compadre, muy bueno. Sweet Home Alabama. Ya, vamos a continuar con lo que... Bueno, con eso terminamos lo que es efemérides del rock, ¿sí? Ya, así que para darle curso y seguir con el programa en sí... ¿Qué se viene ahora? Se viene duelo de bandas, compadre. Duelo de bandas. No es malo. Oye, y este duelo de bandas me gusta mucho. Estamos bien... Me gusta... Sí, bien pesadito, bien trallado. Eso me gusta, compadre. Así como me gusta el hard rock. También nos gusta el trash metal. Bueno, el trash metal del bueno, del clásico, compadre. Dos bandas emblemáticas dentro del estilo trash. Junto con Metallica, que también estuvo hace poquito. Exacto. De hecho, una de ellas tiene que ver un poquito con Metallica. Y vamos, exactamente. Estoy reseñando. Exactamente. De hecho, ahí el guitarra de Exodus pasó a Metallica también. Exacto. Kirk Hammett. Exactamente, compadre. Ya. Comente usted, mi estimado. ¿Qué tenemos en este duelo? Tenemos a Exodus. ¡Uah! Por un lado. Exodus. Con su trabajo, con su primer disco también. Ya. Y Anthrax. Anthrax. También con su disco debut. Estamos hablando del 84-85 por ahí. Ay, ay, ay, compadre, qué bueno. Exodus. Banda de San Francisco, California. Exactamente, ahí está. Lo contó con Kirk Hammett también en sus comienzos. Estábamos reseñando. Kirk Hammett grabó los dos primeros demos, el 82 y el 83. Exacto. Luego dijo, chadito, para metal y yo me voy. Así fue. Y le dijo. Pero Exodus siguió y sacaron un tremendo discazo que fue Bonded by Blood, tremendo disco. 85. Ese disco yo lo tengo ahí guardadito, es una joyita. Compadre. Sí, joyita de thrash metal, Bonded by Blood. ¿Revisémoslo? Revisémoslo entonces. Vamos con un temita del disco Bonded by Blood. Esto es Metal Command. Dele DJ del rock and roll. Yeah.

De regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia, lo que nos rompió el cráneo era Anthrax junto con Exodus, Metal Command del disco 85 y Anthrax Death from Above del año 1984. El disco Fistful of Metal. Fistful of Metal. Escaso. Hoy sí, bastante escaso. Muy, dos bandas que la verdad, aquí estábamos comentando los primeros discos que escuchamos de Anthrax. Yo partí con año, a ver, fue en el año 80, no, perdón, miento, 93, 92, partí con el Persistence of Time. Ahí yo conocí a Anthrax y te dije, oh, wow, tremendo disco, compadre. A mí me pasó todo lo contrario, compadre. Yo escuché el Attack of the Killers, lo primero que escuché de Anthrax y... No te gustó. Digamos las cosas como son, bastante fome. No, fue raro ese así disco de Anthrax. Así que yo le tuve rechazo a Anthrax, madre... Por un buen tiempo, hasta que escuché los... ¿Te fuiste para atrás? Hasta que escuché los dos primeros discos, Fistful of Metal, Spread the Disease también. Claro, buenísimo. Ahí disco, recién, compadre, me enganché, pero discazo, muy bueno, muy bueno. Pasó mucho con todas las bandas atrás que en su momento trataron de hacer algo un poquito más comercial. Sí, sí, se empiezan a sacar discos. Imagínate, Metallica. Empiezan a buscar sus nuevos sonidos. Oye, queremos... No, que funciona la cuestión. Queremos hacer un alcance, porque... queremos darle un agradecimiento especial a nuestro jefe. A nuestro jefe. A nuestro, exactamente, porque él nos dio la posibilidad hoy día de poder hablar. Porque de verdad esto es una dictadura. Mire, ve, ay, ay, me van a pegar, me van a pegar, me van a pegar. Mira, mi querido Sergio, yo no lo va a pagar los micrófonos. No, me lo está pagando los micrófonos. Está pagando la consola. Estoy solamente controlando hoy día. Yo vine por favor, como controlado. Te veo, fue hace mucho tiempo. Aquí. No, me voy a pegar, no. Oye, ya, chiquillo, no. Lamentablemente ya estamos llegando al último cuarto de programa, ya al final. Ha sido un excelente programa, muchachos. Espero que lo hayan disfrutado, que es la idea. Agradecemos a toda la gente que nos sigue apoyando, a los socios colaboradores, a todos, a cada uno de ellos, gracias. Muchas gracias. La gente que se quiera seguir sumando para socio colaborador, contáctenos en nuestras redes sociales, Entre Amigos Rock y Nostalgia, vía Facebook, rockynostalgia@gmail.com, nuestro correo electrónico, más 569-3281-2897. A las bandas que manden su material también, las bandas. Sí, que manden material las bandas para que vayan agendando entrevistas como los muchachos de English Blood que estuvieron acá hoy. Sí, bastante bien. Oye, disculpen, antes de terminar la sesión del día de hoy, quiero mandarle un saludo gigante y especial a mi querida mujer, Elizabeth. Lo hago todas las veces. Un saludo. Ya. No, también, también. Un abrazo y un beso gigante para ti, amor. Te amo con todo mi corazón. Un abrazo a la querida Elita. Bueno, oye, saludo al Hernán. Oye, sí, saludo a nuestro amigo Hernán Acevedo. Que no se le olvide la villa. Justamente, nuestro querido amigo Hernán Acevedo. Sí. A los muchachos de Ají Chileno que tienen próximamente lanzamiento de disco. A las bandas que estuvieron con nosotros en el Talento Crudo. A los muchachos de Lengua Muerta también, saludos para ellos. A los saludos. Acabamos de sortear la estatuilla que nos regalaron ellos. Justamente. A los muchachos de Combustible, Blues, Abierta, Ciudad Z, bueno, y todas las bandas que nos han mandado a ver, que nos han apoyado. Y por supuesto, y nos también que estuvo hoy día con nosotros. Así es. Así hoy es que sea, muy bueno. Vamos a cerrar con un temita que fue pedido especial de Marcos Ramírez, El Medio Temón. Así. Clásico de clásicos de Dorso. Un clásico nacional, compadrito. Sí, qué buena, Dorso. Zombie from Mapocho. Con este tema cerramos y hasta nos la próxima semana. Esto así fue Entre Amigos Rock y Nostalgia. Sí, ya. No, we were dealing with the living dead. I didn't think zombies existed. The whole case is a mystery. Military doesn't even give us enough information. What can we do about this living dead thing? Well, it's very simple. We had to use the surest way of destruction. What do you mean? Juan de River of Mapocho estuvo total infectado con desagües innombrables y excrementos a granel. Hasta la calle más cuica se tornó color café. Y los zombies de barro que en realidad son pura mica llegaron a una gran fiesta en el mejor salón de té, atracándose a las viejas con su aliento a baño campo. Con diarrea, grano chulo, comenzaron el festín, convirtiendo aquella casa en un gran water viviente, donde el gato era de caca y la laucha de mojón. So de zombies from Mapocho, de Winnie y Churrete, se ubicó rápidamente y namó con Monster from Hell. El ejército de Mega avanzó por la Alameda, instalando una feria de cacharritos de Mega. Y la gente que pasaba los compraba por docenas, llevándose para la caja en vez de Mega. ¡Pura mierda! Así que ten mucho cuidado con el water de tu casa, porque tus propios cirullos se volverán contra ti. Así termina nuestra historia de los zombies por Mapocho, que dejaron a Santiago peor que el water del estadio. How did you know we were dealing with the living dead? Información, bandas y mucho rock and roll. Aquí finaliza Entre Amigos Rock y Nostalgia. Te esperamos en nuestra próxima sesión.